tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. ¡Ajá! Oye, nena, dámelo, dámelo. Un fuego ardiendo en mí, tan imposible de extinguir. Sube la llama cuando yo te miro a ti. Yo vivo una inquietud, la única calma tienes tú. Quiero el sabor de tu caricia y no sufrir. Esclavo y prisionero, me tienes en espera, en la cárcel de tu amor. Eres el mar, el río, es calor y frío, tan importante al corazón, a mi corazón. Dame tu beso, dame tu cuerpo, dame el beso. Quiero tenerte antes que acabe esta canción. Dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. Bailando, gozando, como tú sabes. Dame electricidad, es energía que me das. Tú me despegas de la tierra, eres capaz. Yo solo para mí, soy egoísta y es por ti. Una misión en mente es conquistarte a ti. Esclavo y prisionero, me tienes en espera, en la cárcel de tu amor. Eres el mar, el río, eres calor y frío, tan importante al corazón, a mi corazón. Dame tu beso, dame tu cuerpo, dame el beso. Quiero tenerte antes que acabe esta canción. Dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. Dame tu beso, dame tu cuerpo, dame el beso. Quiero tenerte antes que acabe esta canción. Dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. ¡Ahora sí! Esta canción. Dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. Dame tu beso, dame tu cuerpo, dame el beso.